Estamos hablando de que en estos tiempos se está discutiendo, vamos a ponele que se está discutiendo, debatiendo en el Congreso los artículos para volver a 1820, 810, no sé, un poquito antes. Sí, a la Bueno, generación del 80, sí, antes de al 1810, ¿no? Sí, precapitalismo. una cosa por el estilo. Pedro, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado. Bien, muchas gracias por atendernos. ¿Está siguiendo el debate? Bueno, lo seguí un rato, no todo, no sé qué habrá pasado en las últimas horas porque estuve haciendo cuestiones, estuve haciendo trámites aquí en el pueblo que tienen que ver con mi actividad y no lo seguí al detalle. No sé en qué momento estaremos Era ahora, más sinceramente. importante lo que estaba haciendo para su campo, seguro. Y sí, porque me da de comer, pero bueno. Lo que pasa es que es todo lo que ha pasado, una vergüenza absoluta, vergüenza absoluta. Hay 140 traidores a la patria, realmente, los que han votado eso no tienen perdón. La historia no los va a perdonar, no los va a perdonar, ni a Pichetto, ni a Randazzo, ni a ninguno de esos crápulas que le han dado mal. A los cinco de la coalición cívica, charlatanes, habladores al pedo, está todo mal, y después le votan a favor, ¿eh? Una cosa que realmente es muy triste porque reducen a la Argentina a la colonia, muy triste por las personas que estaban por jubilarse y lo votaron a Milei, muy triste por las mujeres que estaban por jubilarse y lo votaron a Milei, es la destrucción de todo el sistema reparto de la República Argentina, se van a jubilar el día del kilo ahora. En fin, le va a costar mucho revertir todo esto, pero es muy muy triste porque acá hay un sector de la sociedad argentina que no termina de comprender cómo es este proceso y que hay dos modelos de país y que bueno, y que ha triunfado ahora, por ahora, ¿eh? Este modelo de exclusión es un modelo para 10 millones de argentinos. Hay 37 millones de argentinos que la van a mirar de afuera, te lo puedo garantizar. Y bueno. Y ahora hay que hacerse cargo de las consecuencias. Claro. Seguramente cuando uno se pone frío a analizar lo que viene pasando, porque bueno, es una destrucción tras otra, esto es motosierra, mazazos, retroexcavadora, de todo junto. Ahora, un poco también uno se pone frío y piensa, de, bueno, lo votaron, el 56% eligió una opción y no otra, y es la que está gobernando, y es la que usan ellos para tratar de defender este desastre que están haciendo. Pero lo que quiero oír es si, en definitiva, la gente tiene que ver lo que ellos pretenden hacer, porque lo estuve escuchando a Julia Estrada en su alocución y fue contundente con las definiciones sobre esto no va a aumentar el empleo, sino que va a aumentar el desempleo. Esto no va a aumentar la actividad económica, la va a reducir. De hecho, la metalmecánica, que pega fuerte a Canarias y en la zona, también se van a ver perjudicadas por estos artículos que encima votaron a cerrándose, tomándose de la nariz y venda en los ojos, creo. Pero que en definitiva esto no es parte de la solución, va a ser un agravamiento de los problemas que tenemos actualmente en materia económica, básicamente, social, ¿no? Bueno, a ver, Milei, nosotros veníamos con un gobierno que tenía muchos problemas. Fundamentalmente tenía dos. No tenía problema de empleo, no tenía problema de empleo, lo van a empezar a extrañar de acá en adelante, ¿eh? Tenía problema de bajos salarios y de inflación. Dos cuestiones. Dos cuestiones que Milei no va a resolver, las agravó. Ahora va a haber salario más bajo, más desocupación. Y más inflación, porque la inflación no la va a poder controlar. Con estos aumentos de tarifa, cualquier control de la inflación es un dibujo, es un verdadero dibujo. Y si se controla la inflación, la parte que no se controla será porque la gente no puede comprar absolutamente nada y deja un producto ahí. Pero digo, es un disparate, es un disparate que no tiene nombre esto. Yo no sé qué es lo que pensó la gente cuando votó esto, y yo no sé lo que piensan los diputados cuando votan esto. Porque acá hay tipos que saben lo que están votando. Acá Pichetto no es un ignorante. Randazzo no es un No, ignorante. no. Los de la coalición cívica no son ignorantes. Son vendepatria, que es una cosa distinta. Saben que están condenando a su pueblo al hambre, a la miseria y a la entrega y a la Argentina a la disgregación nacional. Lo que pasa es que, mirá, A mí me quedó rondando la cabeza un artículo de Mempo Giardinelli hace 15, 20 días. En 200 años de historia argentina, solamente hubo un solo condenado por traición a la patria. Uno solo. Ajá. El mayor Hansford, creo que se llama. Uno solo. ¿Saben por qué lo condenaron por traición a la patria? Porque dicen que entregó unos documentos al Paraguay. No a Estados Unidos, no a Inglaterra, no a Francia, alguna, no, al Paraguay le entregó. Que no sé, le debe haber entregado la receta del chipá, no sé qué le puede haber entregado al Paraguay, o del dulce leche, digo. Una cosa. Bueno, ese es el principal problema en la Argentina. Que acá, destruir a la Argentina siempre es gratis. Endeudarla, saquearla, llamar al. Es gratis. Es gratis. Y encima hay un complejo de medios y de difusión hegemónico que a los que se enfrentan a ese tema los acusan de corrupto y le instalan en la sociedad que son corruptos. Es una situación muy, muy compleja de resolver si la sociedad no empieza a trabajar de ciudadano en serio. Si todos los habitantes de ahí, de área, de todos los lugares, no se ponen el traje de ciudadano, investigan y se dan cuenta cómo es la cosa, es muy, muy difícil resolver este problema. ¿Qué debería ser el campo nacional y popular? ¿El peronismo? ¿Qué debería ser Unión por la Patria? Etcétera, etcétera. Porque, bueno, hace pocos días también habló Cristina y puso, bueno, además, yo creo que lo más determinante por ahí fue ese cuasi mea culpa, que de alguna manera a lo mejor llega tardío, no sé, a destiempo, qué sé yo. Pero en definitiva, yo creo que no se puede dar todo por perdido. No, yo no creo que esté todo por perdido. Y yo creo que lo de Cristina el otro día puso en blanco sobre negro una serie de cuestiones que me parecen muy importantes. Lo primero que puso Cristina es que esto de lo nuevo, de que la libertad avanza y que es lo nuevo, esto es más viejo que la escarapela. Tal cual. Tremendamente viejo. No hay nada nuevo acá. Acá es un retroceso tremendo. Acá eso de hacer política etaria por franja edad también es otra mentira. Porque los problemas no son por la edad, los problemas son por las ideas. ¿Que de qué sirve un joven que defienda que está bueno ahora privatizar de vuelta el correo? Solamente falta que lo compre Macri de vuelta, pero sí. Eso es más viejo que el anillo, ya lo vimos. Ya vimos que lo privatizamos, lo compró Macri, no lo pagó, sigue sin pagarlo y ahora lo va a volver a comprar Macri y no lo va a volver a pagar. Pero es una cosa delirante pensar de que eso es nuevo porque un chico joven que no tiene ni idea de lo que pasa vota eso. Está lleno, Salvador Allende acuñaba un viejo apotegma que realmente encaja perfecto para esto. Decía, los jóvenes viejos, son jóvenes con ideas de viejos. Bueno, esa cosa me parece que hay que dar vuelta a la página con eso, ¿viste? Y además otra cosa que te lo digo con el corazón en la mano, un pibe de 16 años no puede votar. Un pibe de 16 años no puede votar. Porque no tiene la experiencia, porque no conoce, porque no sabe ganarse lo que es ganarse la vida, porque no sabe lo que es trabajar, porque lo que no sabe ahorrar, que no sabe, no sé, no sabe, no conoce los rudimentos esenciales de lo que exige la vida comunitaria. Puede votar por cualquier lado un pibe. Entonces me parece que ese fue un grave error del campo nacional y popular. En este sentido, ¿vos considerás que, por ejemplo, hay una gran falencia, si se quiere, de alfabetización política en toda la sociedad? Porque yo no estoy hablando solamente de los jóvenes. Me pienso que por ahí se consideran siempre las mismas opciones políticas y tampoco se prueba con otras, porque si de alguna manera vos decís estoy en desacuerdo con algunos puntos de vista, podría haber de votar algo diferente. Pero no, siempre se vuelve a caer en lo mismo. ¿Es una cuestión también de alfabetización política de la sociedad en general? Totalmente, totalmente. Y esa sí es responsabilidad nuestra del campo nacional y popular, la falta de debate ideológico. Gobernamos 12 años, historia debería haber sido obligatorio de primero a quinto año. Una materia de debate político, educación democrática, instrucción cívica, como tenía en mi época, poner el nombre que quiera, sí. Debería ser obligatorio de primero a quinto año. Acá hay que incitar a la gente que discuta la política. La política es lo que resuelve todo. O lo complejiza o lo resuelve de acuerdo a tus intereses. Digo, ¿cómo puede ser que no se discuta política en la Argentina? ¿Cómo puede ser que el campo nacional, la única que discute política es Cristina? La única que espadea con la derecha es Cristina. No está Cristina, nadie discute más nada. Es una cosa complicada, Eso está bien, porque fíjate lo que está pasando con el votado ahora de los articulados. Votan por capítulos, no, o sea, no se discuta, no solo una coma, no, no se discute ni siquiera extranjerizar, o sea, estamos cediendo, digo, y livianamente, porque solamente he visto los diputados de Unión por la Patria que han saltado, porque todo el resto, hasta radicales, han votado, no he visto lo que ha hecho Manes y algún otro, pero Ilustó creo que iban a estar diferenciados, pero después el resto de Loredo acá está votando junto con Milei y tantos otros. De Loredo es un ser despreciable, sí, adepto. Cuando hay que hacer el arquetipo, cuando habría que mostrar en las escuelas el arquetipo de lo que no debe ser un ciudadano, hay que llevarlo a De Loredo. Eso es así. Sí. Chico, coincido que impresentable lo que hizo, marchando junto con las universidades que están apretadas por el gobierno y al otro día no aprobando o dando quórum al menos, ¿no? Para tratar el presupuesto de las universidades. Una vergüenza es. Es una persona que no. Bueno, pero está lleno de Loredo en la vida, ojo. Sí, sí. No es sí, el único. Sí, están los randazos también. Sí, sí. Sí, me quedo con estas reflexiones también, más en una zona que nos atraviesa todo lo que es la producción agrícola, que hay mucha gente que trabaja en relación al campo, no como los grandes terratenientes, pero sí en esa cadena, ¿no? Que necesita haber una reflexión también en cuál es el eslabón que cada uno ocupa dentro de esta producción económica y qué tan importante es que todos conozcamos nuestra posición. No entiendo bien a qué te referís. Claro, que el a veces yo observo que hay, por ejemplo, gente, sí, que apoya a un gobierno que va realmente contra los intereses del obrero, del peón rural. Efectivamente. Siendo que, la respuesta es que te dan los pibes, por ejemplo, ahora que te dicen, y bueno, dice, pero el campo es el que nos da de comer. Y sí, el campo es el que mueve el trabajo en relación a otros sectores, acá, ¿no? Pero estamos hablando de acá, ¿no? Por ejemplo, pero también hay que entender que dentro de lo que es la nación, también hay una diferencia social que se va haciendo cada vez más grande entre el que es el dueño de todo y el que es el obrero. No porque uno gane más quiere decir que va a distribuir mejor el ingreso con el peón rural o con el trabajador medio. No, totalmente de acuerdo y coincido totalmente con esa explicación que vos das. Lo que pasa es que acá hay mucha gente que tiene poca conciencia de clase, porque no es que el campo te da de comer, lo que te da de comer son los dos brazos. Porque si vos no vas a trabajar, el campo no te da de comer, no te lleva el plato de comida a tu casa. O sea, lo que te da de comer es tu trabajo. Y lo que dignifica, y esto es muy importante, lo que dignifica no es el trabajo, son los derechos, que es una cosa distinta. Porque el trabajo esclavo no dignifica. Dignifica, claro, el trabajo con derecho. El trabajo con horario, con jornada de 8 horas, con vacaciones, con asignaciones familiares. ¿Eh? Ese es el trabajo que dignifica. El trabajo no dignifica nada. ¿Qué te va a hacer el trabajo? ¿Eh? Vos trabajás y si trabajás es un trabajo esclavo y ya eso no es así para nada. Entonces acá hay un mito bastante extendido con el tema del sector agropecuario, y hay un mito, no sé cómo será la situación en áreas, yo no la conozco, pero el sector agropecuario se está quedando sin productor agropecuario. Los productores agropecuarios son una infra y una minoría hoy. Hoy la Argentina no la trabajan mal los chacareros, eso es un mito. El chacarero es un mito como el gaucho, ¿eh? Viste que hay centro tradicionalista, no sé si habrá ahí en área un centro tradicionalista. Sí, había uno. Bueno, pronto va a haber centro tradicionalista y chacarero, van a ir con 7.30, un aradito de 4 rejas, un disquito, y van a dar una vuelta al pueblo para que vean cómo era, porque hoy la agricultura la hacen los pules de siembra, los megaproductores, los megaterratenientes, ¿eh? Es una agricultura sin agricultores, sin rostro humano, y no orientada a satisfacer la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, sino precisamente a destruir la seguridad alimentaria y la soberanía de la nación. Fíjese, yo hablé con usted hace 2 o 3 meses y le preguntaba de dónde venía la lechuga. Usted me decía que le iban a comprar a Rosario la lechuga para proveer las verdulerías de ahí. Claro, 200 kilómetros. Rosario. Y ayer o anteayer estuve en el mercado, no, hace un mes estuve en el mercado averiguando por el precio de la lechuga para un trabajo, ¿Y de dónde venía la lechuga en ese momento? De Mendoza. O sea, hacía 1.200, 1.400 kilómetros a Mendoza y 200 más para llegar a área. Es un disparate. Es un disparate que no lo puede explicar nadie. Y que nadie venga a discutir sobre el tema de que la economía agraria argentina es ultra eficiente. Son mentiras. Le han hecho creer a la gente que es eficiente, pero no es eficiente. Eso se lo discuto a cualquiera, no tengo ningún problema. ¿Qué me vienen a explicar? ¿Que la sojización resuelve el problema en la Argentina? Que la, hoy tenemos cinco, este año cayeron el 5% de los tambos, más concentrados. Tambos más grandes, más concentrados. Fíjate los dueños de las vacas, cada vez más concentrados, cada vez son menos los productores que tienen menos de 100 vacas en el rodeo y cada vez son más los que tienen más. ¿Qué agricultura? ¿A dónde vamos? ¿A qué trabajo le va a dar el campo a eso? Hay que decirle a ese compañero, mirá, el campo te puede dar laburo si vos vas a trabajar. Y te va a dar laburo en la medida en que haya un campo de pequeños y medianos productores distribuido democráticamente, no este campo mega concentrado con productores de 3, 4 mil hectáreas, 5 mil hectáreas, que siembran 10 mil y 15 mil y le hacen creer a la gente que eso es el futuro. Eso es el desastre. Se lo discuto a cualquiera. A cualquiera. Pedro, bueno, por último, me parece que te faltó cerrar lo de qué le haría falta al campo popular para ponerse en agenda de nuevo y discutir justamente eso y que también, porque ¿cuál es la otra? Hoy se hace una encuesta, seguramente la mayoría de la población va a decir había que hacer esto, había que votar. No lo leen, no saben lo que va a perjudicar, pero no importa. Por ahí no se analiza y no se piensa. Pero ¿qué debería hacerse? De acá para adelante, teniendo en cuenta que bueno, este escenario se quedaría. Está bien que falta todavía el Senado, ¿no? Que ahí está difícil que pase. Bueno, eso. Yo no estoy tan seguro sobre el tema de las encuestas. Yo creo que si Milei se presenta a las elecciones mañana, saca el 5% de los votos. Te lo digo sinceramente. Yo creo que eso es un cuento, porque la Argentina padece el porteño centrismo político y económico, ¿no es cierto? Sí. ¿No me acuerdo? Sí. Pero también padece el porteño centrismo en el análisis político. Ah, sí. Todos los analistas, incluso los nuestros del campo nacional y popular, consumen encuestas truchas en el análisis a 10 cuadras del obelisco y derraman a todo el de esto, esa como si fuera una realidad universal. Es cierto. Y no es así. Para nada es así. Es cierto. ¿Eh? Falta creatividad y falta indagar mejor en el análisis de la realidad. ¿Eh? Eso no lo tenemos. Segundo, yo creo que el campo nacional y popular tiene un liderazgo indiscutido que es el de Cristina. Y cada vez se ve con mayor nitidez. ¿Eh? Y que va a tener que haber un trasvasamiento generacional y por supuesto que hay gente como Axel, como Guado, como Máximo, como Grabois, ¿eh? Que de ahí va a tener que salir un trasvasamiento generacional como la gente de Ciudad Futura de Rosario, ¿eh? Por los que yo conozco, seguramente habrá más en Córdoba, qué sé yo, no lo sé. Claro. Pero bueno, y hay que tratar de que se den los debates ahí adentro, que se discuta, que se debata, que se confronte ahí adentro, pero que salga una posición unificada y que la unidad no esté nunca en peligro. Pero siempre la unidad, ¿para qué? Unidad para que, eso es unidad hasta que duela, eso es la unidad a cualquier precio, me voy a juntar con Moreno, me voy a juntar con Pichetto, me voy a juntar con todos, porque son todos peronistas, eso no es para mí, yo creo que eso es un grave error, eso no tiene ningún futuro en la Argentina, tiene que haber una unidad del campo nacional y popular en base a 6 o 7 ideas fuerzas que signifiquen la distribución de la riqueza, la defensa de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera, pero no más que eso. Bien. Gracias. ¿Lo trataron bien en Montevideo, que estuvo la semana pasada? Espectacular en Montevideo. Ahí hay un ejemplo muy interesante también. Bueno, ahí tenés otro ejemplo de cómo es gente que busca una grieta para tratar de colar sus ideas. ¿Eh? El movimiento peronista que sale separándose de el cordobesismo y de todo lo demás para tratar de identificarse con ideas y no con proyectos que no tienen nada que ver con lo nacional y popular. Fue una experiencia muy linda, muy interesante lo que están haciendo, y ojalá florezcan muchos ejemplos como el del movimiento peronista de Montevideo. Pedro Peretti, muchas gracias por charlar con nosotros. No, el agradecido soy yo, y salud y cosecha para todos y todas. Bien, bueno, muchísimas gracias. Pedro, bueno. Segundo Peretti.